Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy, Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Carlos, Joy, Moisés. Va a ser ya de todas las semanas. No lo sé, lo sigo pensando. Tienes que entender algo muy importante, ¿no? Yo soy una persona de rutinas. Viene con ser Virgo, ¿no? Por si no lo sabían, yo nací en septiembre 12, para que estén preparando mi regalo de una vez. Soy Virgo y yo tengo una lista de cosas. O yo tengo que hacer ciertas cosas de cierto orden, ¿no? Soy como que obsesivo compulsivo de esa manera. Yo soy Sagitario y me valen las reglas. Ya me di cuenta. Entonces yo tengo que decir, hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos a Comic Manía aquí a través de Radio 620, Cadena Raza. Como siempre, todos los miércoles a las 4, más o menos. A veces empezamos un poquito más tarde, a veces un poquito más temprano. Uno nunca sabe. Siempre estén atentos. Y les recuerdo que, por favor, nos escuchen no solo a través del YouTube de Cadena Raza. También hay algunos, ¿cómo se llama? Se llama TuneIn Radio. Es una pequeña aplicación que pueden descargar gratis en sus celulares para poder escuchar todo lo que es la programación de Radio 620, incluyendo Comic Manía. Y también nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. Como todos ustedes saben, estamos en Instagram, estamos en Twitter. En Facebook. Y sin duda también tenemos nuestro canal en YouTube y es... Comic Manía MX. Efectivamente. Y los teléfonos se encaminan por si tienen algún saludo, alguna pregunta, algún comentario. Son... 55-53-6620, 55-53-4620 y 55-53-9620. Efectivamente, y algo muy importante también pueden poner sus preguntas, dudas, saludos, etcétera, si entran a nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX, y ahí abajito de lo que es el video en vivo que estamos saliendo en este momento, pueden poner sus dudas, preguntas, etcétera. El día de hoy vamos a hablar largo y tendido acerca de todo lo que vimos en el Super Bowl. Obviamente no me refiero al juego, porque a quién le interesa el juego. Bueno, a mí sí. A mí no. A mí sí, me gusta mucho el americano. Era tan increíblemente torpe para todos los deportes cuando era mucho más chiquito. Tus traumas. No me dejaban jugar nada, ¿no? Porque lo que terminaba sucediendo era que veían que yo era tan torpe, tan bobo, tan bruto. Ajá. Y que no podía correr porque era extremadamente pasado de peso. Que lo que siempre hacían... Siempre me escogían de último en todos los equipos. Primer trauma. Y segundo, siempre me ponían en algún lugar donde no podía molestar. Por decir, si estaba jugando béisbol, me ponían muy, muy a campo afuera, donde la bola nunca iba a llegar. Ay, si estábamos jugando fútbol americano, me ponían así como más de tacleo para que nomás medio... Bueno, digamos que estuviera ahí enfrente y después ya nunca me lanzaban la pelota. O sea, tú eras como defensa. Bueno, nomás se lo pongo de esta manera. Una vez me lanzaron la pelota y pensé que no era para mí, porque nunca me la lanzaban, que me agaché para que la cachara el que estuviera detrás de mí. Y claro, mi historia favorita es cuando jugábamos fútbol, soccer, ¿no? Y me ponían de portero porque mi equipo era tan bueno que siempre mantenían el balón lejos de la portería. Y cuando el balón se acercaba a la portería, alguien de mi equipo gritaba cambio de portero. Él entraba a la portería, yo me salía. Él bloqueaba el gol, volvía a gritar cambio de portero, salía él de la portería, yo entraba y listo. ¡Ay, qué triste! Te lo juro. Yo recuerdo muy, muy bien una vez que literalmente estaba tan lejos la pelota y no se acercaba a mí que estaba yo sentado en el suelo jugando como gato en la tierra. ¿En la tierra? Porque no había nada mejor. Jugando gato yo solo. Pero no hablemos de eso. Mejor vamos a hablar de cosas más interesantes. Y obviamente me estoy refiriendo al gran mundo de los cómics. Tenemos muchos temas que tocar el día de hoy. Entonces, por favor, ¿qué te parece si empezamos con las noticias? Claro que sí. La primera noticia del día de hoy es... Que ya se estrena. Estrenas Birds of Prey y nosotros vamos a estar ahí presentes. Como todos ustedes saben, ya fue la alfombra rosa. Sí. Ya fue, digamos, la premier. Ayer hubo otra premier. Desafortunadamente estaba demasiado... Conseguí el boleto, pero estaba demasiado lejos de mi casa. Como para este satélite. Sí, exacto. Entonces, pues ya última hora dije... ¿Existe satélite? Hay leyendas. Leyendas de que existe. Yo ni iba a ir, pero última opté por no ir porque dije, ya la vi, ya tuve la desgracia de verla, pues no quiero irme hasta allá para verla una segunda vez. Pero curiosamente, nuestros buenos amigos de la Legión Zombie, México, nos invitaron a participar en un evento que tendrán este viernes 7 de febrero en Cinemex Plaza De las estrellas. Que es, como todos ustedes saben, en Galerías Plaza de las Estrellas, que es el que está en circuito interior. Va, el evento más o menos va a empezar a 6:30, 7, ¿ok? Donde van a haber varios cosplayers. Va a haber un grupo de K-pop. Me imagino que van a haber otras cosas en referencia a aves de presa y Ciudad Gótica, Batman, etcétera. Y van a haber dos funciones. La función en español va a ser a las 9:10 de la noche, a las 9:10 de la noche. Y la función en inglés va a ser a las 9:40. ¿Ok? Y afortunadamente, Carlos Joy Moisés estará ahí presente con su cosplay de Batman. Sí, efectivamente, si me quieren ver como Batman, ahí estaré. Y sí, pondré la voz de Batman, obviamente, y entraré en papel, como suelo hacer. Y afortunadamente me dieron oportunidad de invitar a algunos amigos y obviamente Ilse nos estará acompañando. Y también la acompañará su novio. Si quieres poder entrar a cuadro más para decir hola, si yo también estaré ahí. No soy una leyenda. Jorge, gracias por acompañarnos el día de hoy. Él también va a estar ahí. Entonces, yo sé que la semana pasada hubo una pequeña propuesta de un pequeño meet and greet. Si quieren acompañarnos o conocernos, al menos pueden ir. Es una función, ya pueden comprar sus boletos. Nomás les recuerdo, yo estaré más o menos ahí desde las 7 ya para hacer todo el cosplay y todo eso. Tú llegarás un poquito más tarde, me imagino. Pues a la hora que me digas. No, tienes por qué estar ahí tan temprano y para aburrirte. Pero bueno, puedes llegar más o menos un poquito más como a las 8:30 o algo así. Y si llegan dos o tres fans de Comic Manía, que literalmente tenemos dos o tres fans de Comic Manía. Polo Crown, te espero ahí. Ahí los esperamos. No nos puedes defraudar, Polo Crown. De acuerdo. Cinemex, Plaza de las Estrellas, en Galerías Plaza de las Estrellas, Circuito Interior, este viernes 7, desde las 9, pues llegan desde las 7 más o menos y ahí estaremos para saludarlos a todos y tomarnos fotos. Y pues bueno, espero que les guste la película, a mí no me gustó, pero bueno. Voy a saber, él va en contra de todo. Y tienen la opción en español y en inglés, ¿no? Okay, muy bien. La segunda nota del día de hoy. De mis series favoritas, Sabrina. Sí, exacto. ¡Sí! Sí, curiosamente, a Vane Painbert también le gusta mucho esta serie. Me la recomendó mucho. Vane y yo parecemos almas gemelas. Sí, algo me dice. Es muy curioso. La empecé a ver y tengo que decir que me gusta mucho la ambientación. Ah, está muy bueno. Me gusta mucho como, digamos, la tonalidad y cómo todo se ve. Pero como que no me terminó de cuajar. No se me hace una mala serie, ¿ok? Pero como que no me terminó de atrapar. La voy a dar otra oportunidad, igual que Witcher. Pero me pasó lo mismo con Riverdale. Por si Riverdale me gustó mucho. No la he visto. Me gustó mucho la primera temporada, más que nada porque me gustó la ambientación, el tono y todo eso. Igual con esta serie. Le voy a dar una segunda oportunidad. Muy bien. Y buenos actores en general. Ah, sí. Se me olvida, hay un chavito que creo que es su primo, que es como moreno o negro, no sé. Ajá. Ese no me termina de encantar. Es lo único que digo, no me queda. La primera temporada es como muy, muy X, pero ya las otras temporadas ya adquiere como un papel más importante y dices, yo siento que la primera temporada siempre es presentación de personajes. Así, entonces, claro, tiene que ser un poquito más lento todo, ¿no? Sí, claro. Bueno, le voy a dar una segunda oportunidad. Próxima nota. Que ya viste el primer episodio de Picard. Primer y segundo episodio de Star Trek Picard. Curiosamente me gustaron. ¿En serio? Pero sí, porque son divertidos y me encanta Patrick Stewart, un excelente actor. Pero todos mis amigos que son fans de Star Trek dicen que es una basura, ¿ok? Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo amo Star Trek, pero no tanto como ellos. Ellos sí se pasan. Entonces lo que voy a hacer es, yo sé que hay 3 fans de Star Trek en todo México. Afortunadamente yo conozco al capitán, ojo, no al presidente, al capitán del club de fans de México, mi buen amigo Alfredo Ruanova. Lo voy a invitar al programa para que hablemos largo y tendido acerca de Star Trek y curiosamente que nos dé su reseña, su opinión, no solo de Star Trek Picard, sino también de Star Trek Discovery, que viene ya su tercera temporada. Entonces, ya, muy bien. Pónganse atentos. El mundo no solo es Star Wars. Y gracias a J.J. Abrams, el Star Wars ya murió. Gracias. Afortunadamente tenemos The Mandalorian. Gracias. ¿Ya viste The Mandalorian? No, porque su aparato no leyó el disco. No queremos hablar del aparato de Jorge en este momento. Queremos hablar de las noticias. Y la siguiente noticia del día de hoy es... ¡Qué horror! ¿Verdad? ¿Crees que solo tú puedes? Yo también puedo. No puede ser. Que este viernes se estrena Lock and Key. Lock and Key, efectivamente. Joe Hill, que es el hijo de Stephen King. Escribió un cómic llamado Lock and Key. Tuvo mucha, mucha suerte. Es un cómic producido por IDW. Así se llama la compañía. Nunca lo he leído. Pero tengo mucha curiosidad porque esos ¿cómo se llaman? Esos cómics que aunque no sean muy populares son de culto. Entonces hay mucha gente hablando de él y es un cómic de terror y donde se mudan a una casa nueva, encuentran unas llaves, estas llaves abren ciertas cerraduras y estas cerraduras los llevan a través de aventuras. ¿Como Narnia? Me imagino algo sí similar, pero de terror. Okay. No de fantasía. Entonces, tengo muchas ganas de verla y obviamente como va a salir en Netflix, van a salir todos de golpe. Entonces, trataremos de verlas todos de golpe. Espero que me atrapen mucho más que The Witcher, que te digo, lo único que me atrapó The Witcher, y voy a sonar increíblemente gay, pero no me importa, es obviamente Henry Cavill, que es mi ídolo. Dios. Es mi ídolo. ¿Cómo no sabes? Me muero de ganas de ver como él. Esa escena donde dicen, cuando te preguntan que por qué ves The Witcher es en la trama y te ponen en la trama y él está así todo. De todos modos, sí. Es como en el capítulo 6 y, oh, por Dios. Es más o menos la misma razón por la cual leía la revista de Playboy. Pero no hablemos de eso. La próxima noticia es... los trailers del Super Bowl. Efectivamente, como les mencioné, en especial salieron los trailers del Super Bowl. Sí. Ya los vi todos y aunque no lo crean, esta serie que es una estupidez, totalmente ridícula, 9. Me encanta. Las únicas dos películas que no he visto de toda la saga de Fast and the Furious fue la 2, que es muy, muy, muy mala, y la 3, que aunque es divertida... ¿La de Reto a Tokio? Ajá, como que no siento que cuaja bien con el resto de la saga. No, esa como que no existió. Casi. Bueno, uno de los personajes es importante, Han. Bueno, sí, solo porque presentan a ese personaje, pero de ahí en fuera no tiene conexión con nada. Para y nada. Al final de cuentas meten a Toretto, pero de una manera tan horriblemente forzada que dices, ¿qué es ahí? Totalmente de acuerdo, pero el resto de las películas me han gustado, algunas más que otras. La que salió anteriormente me encantó. Es la cosa más estúpida que jamás he visto en mi vida. Yo me quedé hasta las 7. Hasta esa yo dije, ya nomás, la ya, 8, por favor. Deberías de verla nomás para ver a Charlize Theron. ¿Sí? Actuando de una manera tan fantástica. Es un excelente villano, Charlize Theron. Es excelente villano. Voy a ver. Es muy, muy buena. Y también ¿cómo se llama? Jason Statham me mata de la risa en esa película. Y ahorita, pues obviamente, regresa Charlize Theron como villana. Sale John Cena, que también me cae muy bien, porque es otro cuerpo que me gustaría tener en algún momento de mi vida. No, yo poseerlo yo físicamente, no sí, su cuerpo. Aclaración. Muy importante. No quiero que se malentienda, pero se ve muy divertida esta novena entrega. Dios mío, no puedo creer que tenga más. Tiene tantas películas esta saga que Star Wars y tardó menos en salir. Ya sé. Pero bueno, la próxima noticia, obviamente. Ah, sí. ¿Qué también ya se va a estrenar? Otra gran saga. Son que 25 ya películas de James Bond. Perdí la cuenta, la verdad. Estamos muy, muy entusiasmados. Mi buen amigo Luis de Mauleón. Él te puede asegurar cuántas son. Exacto. Luis de Mauleón y yo estamos muy, muy entusiasmados por verla. Yo soy gran, gran fan de James Bond. Y obviamente, antes de que salga la película y después de que salga la película, haremos programas especiales de James Bond. Y me dicen que ya tenemos muy poco tiempo para este corte. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Y regresamos con un poco más de Comic Manía. Y sí, terminaremos las noticias del Super Bowl. Y empezaremos ya de entrada con el tema, al igual que nuestros saludos, comentarios, etcétera. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Marco Cortés, presidente. Tres personajes han portado la identidad de Capitán América en los cómics. Tres de ellos, Falcon, Winter Soldier y US Agent, serán los protagonistas de la serie Falcon y Winter Soldier. ¿Cómo están todos? Gracias por continuar con nosotros en esto que se llama Comic Manía. Ya tenemos a nuestros dos invitados del día de hoy. Jóvenes, por favor. ¿Vieron cómo nos dijo Carlos J. Boy 6? Para que no lo interrumpiera. ¿Vieron? Estoy en todo. Joey ataca de nuevo. Entonces, jóvenes, por favor, preséntense al del público. Bueno, pues, yo soy Jorge. Gracias. De aquí, de la que me pasó a fregar hace rato. Yo no fui. Sí sirve, mi aparato sí sirve. Fue él. Yo nomás sé que en una historia de Instagram le llamas Don Mugres. Ah, sí. No, por favor. No hablemos de eso. Tenemos cosas más importantes que tocar y no meternos a limpiar la ropa sucia del día de hoy. Y nuestro buen amigo Daniel también nos acompaña el día de hoy. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Van a tener que compartir micrófono ahorita, jóvenes. Espero que no les moleste. Nomás entren bien a cuadro para compartir micrófono. Pero antes de que empecemos ya con el tema y terminemos con las noticias, ¿tenemos algún saludo, algún comentario, alguna pregunta? Claro. Para nuestro panel. De Julio Mármol. Dice, saludos desde Paraguay. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy vamos a hablar acerca de las series que van a salir en Disney Plus. Y también, si se puede, que en realidad lo dudo, lo último que nos faltó de Black Widow. Ah, sí. Polo Crown. Sí. Yo sabía que él no nos puede fallar. Nunca. Dice, ya estamos al pie del cañón esperando el mejor programa de cómics del multiverse. Gracias. Todo el multiverse. Wow. Adrián López dice, siempre te gana el nombre. Sí. Bueno, ahorita no, porque lo quitó. Lo quité. Lo tuve que cambiar, tuve que reorganizarlo. Voy a tener que decirlo dos veces después para que todo se nivele, todo esté en balance. Jaime Sendejas dice, te mando besos y abrazos, Ilse. Gracias. Yo también te mando besos y abrazos. Yo pensé que era para mí. Y a mí nadie me manda besos y abrazos. O sea, es así. Mira, no toquemos ese tema ahorita. Es solitaria mi vida. No toquemos ahorita ese tema. No toquemos ese tema ahorita. Polo Crown dice, cuando tenía 4 años, que pasó por lo mismo en los deportes. Que mira, comprende. Ya veo por qué a Polo le gusta tanto el programa. Se siente identificado conmigo. Sí. Tú también puedes ser Batman. ¿Y sabes qué era lo más horrible que me aplicaban de vez en cuando? Esto fue en mis primeros años en los Estados Unidos. Empiezan a elegir los equipos. Ajá. Y ya al final llegan los restos, ¿no? Que son los gorditos, los raritos, los de lentes y todo eso. Y quedan en general, no sé, ya sean 3 o quedan 4 o quedan 5. Y literalmente nomás dicen, ok, de aquí para acá se van de este equipo, de aquí para acá se van de este equipo. O sea, como que ya ni te escogen individualmente. Ajá. Ya es así, pues... Da lo mismo si te vas para acá o para allá. Estos losers para acá y estos losers para acá. Era tan doloroso. Hay heridas que no se cierran. No, y lo peor de todo es que sí te conté, ¿no? De que en los Estados Unidos, ¿cómo dividen los equipos? Están los que tienen playera y a los que les quitan la playera. Ah, sí, ¿no? Sí. Y a mí siempre me quitaban la playera y ahí era muy humillante para ti. Toda mi grasa estaba ahí flotando. Triste decirlo, pero cierto. Dilo. Jeros Morales dice que ya tuviste tu par de segundos de fama. Ah, pues a todos nos pasa. Pero ya va a tener más de 5 segundos de fama. Claro. Polo Crown dice que falta Salem. ¿Falta Salem? Se aparece el gato de Sabrina. Pero sí, se aparece Salem. En la serie de Sabrina se aparece Salem. Solo que no habla. En la primera temporada es cuando lo conoce, ¿no? Ajá. De hecho, el gatito lo empieza a proteger. Ajá. Creo que por ahí me quedé. Es un protector. Sí, por ahí me quedé. Pero sí se aparece Salem. Te hace falta ver la serie. Roberto González dice, dime por favor si en Birds of Prey hacen alguna referencia a lo que sucedió en Batman en ese timeline. No. No, es básicamente como que casi como Ant-Man and the Wasp, que está sucediendo toda la guerra infinita contra Thanos. Y básicamente Ant-Man y Wasp están como que por ahí, pero no están siendo parte de todo lo que está sucediendo hasta que desaparecen al final. Más o menos lo mismo sucede con Birds of Prey. El intro es todo animado y vemos como, digamos, en breve toda la historia de Harley Quinn y Joker, con un poquito de Batman, y después de eso ya... La ruptura, que eso lo viéramos en el trailer, entonces relájense. Y de ahí en adelante se enfocan solo en las 5 chicas. ¿Cierto, Daniel? Daniel ayer fue a la premier. ¿Sí? ¿Cierto? De acuerdo. ¿Y podrías decir exactamente qué opinas, lo mismo que yo? Híjole. Como no fan de los cómics, como cinéfilo nada más, está entretenida, está divertida. Pero como fan de los cómics y que me gusta Batman, DC y demás, es terrible. Gracias. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa. Ya veremos, ya ustedes darán su opinión, sí, próximamente. El viernes ya te daremos la opinión. Bueno, claro. Julio Mármol dice, hace unos años me leí un cómic de Batman. Su portada era un Batman con el traje gris, con el logo clásico de Batman, con capucha y capa azul. Pero lo curioso es que las viñetas están sin color, en blanco y negro. Y que nunca supo su nombre de ese cómic. A ver, otra vez. Del guionista, ni del dibujante, ni nada. A ver, otra vez, desde arriba. ¿Es un cómic de Batman? Sí. Su portada era un Batman con el traje gris. Sí. Con el logo clásico de Batman. Sí. Con capucha y capa azul. Y okay. Que era en blanco y negro. Ok. Pero que no sabe cuál es el nombre de... Es que necesito más datos. Porque obviamente, no sé si lo consiguió en inglés, si lo consiguió en español, si fue un error de impresión. No, o sea, y pues obviamente básicamente el traje de los años 80s era el traje gris con el logo clásico y lo que era la capucha, los guantes, la truza, las botas eran azules. Era azul con gris, ¿no? Entonces, pues me estás básicamente describiendo todos los cómics de los 80s. Entonces. Y Jaime Aboites dice, hola maestro Joy, saludos. Gracias. Desde Querétaro. ¿Qué opinas de la segunda temporada de Titans? Me gustó mucho más la segunda temporada que la primera temporada. La primera temporada la sentí como que un poquito dispersa. Se tenían que juntar a todos los personajes, teníamos que ver los orígenes de todos los personajes, y eran muchos, muchos personajes, porque no solo tenían a los cuatro que querían introducir, metieron a la Doom Patrol, metieron a todos los villanos, metieron a Trigón, que es el papá de Raven, metieron a, ¿cómo se llama?, a Hawk and Dove, que curiosamente la historia de Hawk and Dove es como que la que más me gusta. Pues metieron tantas cosas que era un poquito dispersa. Y además se enfocaron mucho en todo lo que era la violencia, todo lo que era la sangre, todo lo que eran los insultos. Y siento que en la segunda temporada trataron de contar una mejor historia. Por decir, todo lo de Trigón de plano no estaba funcionando. Y en el primer episodio, a mitad del primer episodio, lo matan y van a lo próximo. Okay. Y después todo lo que sale en la segunda temporada, hay episodios muy, muy buenos. Una de las cosas que más el latino mejor de la segunda temporada fue desaparecer a Starfire, que la odié. Enfocarse muchísimo en Jason Todd, que hizo un bastante buen trabajo. Presentar personajes nuevos e interesantes como Aqualad, que tiene el episodio de Aqualad es genial. El personaje de Rose, al principio como que no me gustaba, pero después cuando tiene una relación con Jason Todd y empiezan a enamorarse, eso me encantó. Crecen mucho los personajes de Hawk y Dove y todo lo que le pasa a Hawk. El único problema fue ya casi al final de la temporada, como que los últimos tres capítulos, los últimos dos capítulos no son tan fuertes. Okay. ¿Cómo elige Dick Grayson volverse Nightwing? Tampoco no me encanta. Y el último capítulo tiene cosas muy, muy, muy buenas. Desafortunadamente hay una muerte a la que no quiero entrar. Y esa muerte se me hizo muy ridícula porque ese personaje no podría morir de una manera tan simple. Okay. ¿Okay? Pero quitando eso, la segunda temporada la sentí mucho mejor. La tercera temporada, no sé qué esperar de ella porque el villano va a ser la hermana de Starfire, lo que significa que vamos a tener que ver la jeta esa estúpida por mucho tiempo más. Y odio a ese personaje. Ese lenguaje. Odio, dije estúpida. Es que es muy mala actriz, es muy fea y no me gusta su personaje. Y el problema que yo tengo con eso es que Starfire es la más hermosa de todos los cómics. Es más bonita que la mismísima Chica Maravilla. Y aquí, curiosamente, la más fea es Starfire. Todas las demás chicas están preciosas. Wonder Girl está hermosa y es súper buena actriz. La chica que hace de Dove es un ángel. La mujer es preciosa. La niña que hace de Raven también es hermosa. O sea, todas están preciosas y son buenas actrices. Y esta mujer arruina. O sea, como que no encaja con las demás. Ok. Está más bonito Robin que esta mujer. O sea, no puede ser. Ok. No puede ser. Sí. Pero bueno, vamos. Último saludo. Sí, último saludo. Adelante. Es en cabina. Claro, claro. Héctor Rosales dice, no es muy fan de los cómics. Ok. Pero le gustó mucho la dinámica y recordó a varios amigos con la anécdota de Joy y el deporte. ¿Qué les puedo decir? No fui el único gordito que tiene esa anécdota. Ahí está. Pero bueno, como podrán ver, todo se puede resolver tarde o temprano. A ver, ahora que estamos continuando con las noticias, el próximo trailer que vimos. Claro que sí. El de Mulan. Con corazoncito, ¿verdad, Jorge? Ay, sí, por favor, le tengo mucha fe a esa película. ¿Sabes qué? No, de todas las caricaturas de Disney, no es mi favorita, sin duda, obviamente, con la que más me identifico, de las nuevas, Bella y Bestia. Ajá. Duh. ¿no? Pero curiosamente, de las antiguas, ajá, Peter Pan es mi favorita. Ay, qué bonito. No, nunca me encantó tanto en Mulan, pero el trailer de Mulan se ve espectacular. Sí. Se ve muy bueno. Más que nada la acción y cómo ella maneja la espada. Sí. Yo siento que cómo trabajan los espadachines chinos es muy Hermoso. Muy hermoso, muy orgánico. Es casi un ballet. Así es. Y por alguna razón u otra, a esta chica le enseñaron bastante bien y se ve bastante, bastante bonito lo que está haciendo con la espada. Sí, le tengo muchísima fe, muchísima. Sé que no me va a defraudar y si me defrauda, pues... Llorarás. A cortarse las venas, chavos. Le va a doler el corazón. Lo interesante es que está más apegada a la historia real, ¿no? Que la anterior. Exacto. Sí. Entonces... Ya veremos qué pasa. Y ya el último trailer que vimos antes de empezar a ver de hablar de los de Marvel, obviamente. Otra que no dejan en paz. Exacto. Top Gun. Top Gun. Una de mis películas favoritas. Clásico, clásico de los años 80. Es una de las mejores películas de Tom Cruise. Dejen de arruinar los clásicos. En realidad, le tengo muchísima fe porque algo que me encanta de Tom Cruise es que ya llegó a los 50 y dijo: ya viví una vida plena. Quiero morir. Hermoso. Entonces lo que termina haciendo es que todos sus stunts los hace él. Uh-huh. Y quiero ver qué locuras hizo en esta película. Porque no está salió nada vivo. Lejos de los 60. ¿Perdón? No está nada lejos ya de los 60. Está súper cerca. Y estamos de acuerdo que la última de Misión Imposible hizo cosas loquísimas. Sí, y es una de mis películas favoritas de él, esa de Misión Imposible. Muero de ganas de ver qué es lo que hace aquí. Tiene un excelente elenco a su alrededor. Muero de ganas de ver qué es lo que hace Batman en la película. Val Kilmer, alias Batman de Batman en la película. Uno de mis actores favoritos. Entonces, le tengo mucha esperanza. Ya veremos. Pero bueno, ahorita nos tenemos que ir a un corte comercial. Claro que sí. No se vean en ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Mi nombre es Carlos Llobio Moisés. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. segunda miniserie de Visión y Scarlet Witch, Wanda utiliza sus poderes para embarazarse. Muchos años después, se descubre que los niños no son más que una ilusión de Wanda hecha real, y los niños cesan de existir. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. ¡Moisés! Están escuchando Comic Manía a través de Radio 620. Y sí, aunque no lo crean, ya estamos en la recta final de este programa. ¿Dónde se va el tiempo? En realidad no tengo ni la menor idea. Pero antes de irnos de aquí, me gustaría recordarles los teléfonos en cabina, por favor. 55-53-6620, 55-53-4620 y 55-53-9620. Saben que pueden dejar todos sus comentarios, saludos, etcétera, ahí. Y también lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, que es... Comic Manía MX. Efectivamente, y todas sus dudas, preguntas. Pues ya te hicieron caso porque ya dejaron... Es lo que veo, que tenemos muchos mensajes. Muchas gracias. Y como saben, toda la semana pueden mandarme tweets a través de nuestro Twitter, que obviamente es Comic Manía MX. Al igual que pueden dejar sus preguntas en nuestra página de Facebook. Pueden checarnos en YouTube, lo que ustedes quieran. Y les recuerdo que este programa pueden escucharlo en vivo y a todo color a través de nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. Al igual que el canal de YouTube de Cadena Raza. Y les recuerdo que es Raza con S. Y finalmente también pueden escuchar este programa en vivo y a todo color en TuneIn Radio. Totalmente gratis y listo. Bueno, entonces, antes de que empecemos ya con el tema de hoy, que obviamente es hablar de las series de Disney Plus que tienen que ver con Marvel, nuestros últimos comentarios, preguntas, etcétera, son... En cabina, Paola Rojo dice que Mulan es empoderamiento no forzado y muere por verla. ¿Qué pasó? ¿Que le gusta Mulan y muere por verla? Ajá, porque okay. Es empoderamiento femenino, no forzado. Yo nomás tengo que decir una cosa, no puedo saber de qué se trata la película hasta verla, uh-huh. ¿Ok? Porque déjame decir una cosa, yo adoré el trailer de Charlie's Angels, ajá, que también aparentemente iba a ser apoderamiento femenino, y fue terrible la película. Vi el trailer de, ¿cómo se llama? Ocean's 8, uh-huh. Y esa me encantó. ¿No? A pesar de que pues, obviamente no es tan brillante como las anteriores, es bastante, bastante bueno, más que nada por las actuaciones, ¿no? Tengo que decir. Entonces, en realidad, no soy antifeminista, al contrario, yo le voy mucho a las mujeres y las apoyo en todo lo que pueda, pero la película se defiende por sí sola, sí. Lo que trata de dar a entender. Uh-huh. O sea, el problema con Charlie's Angels es que sí trata de hacer este apoderamiento femenino, pero está mal hecha, está mal hecha. Esperemos que ese no sea el caso de Mulan. Porque al menos por los trailers que yo he visto, me está encantando todo lo que he visto. Está muy todo lo que he visto me está gustando bastante, especialmente la actriz principal. Tiene una cara, sí. Como que la cámara la adora, cuando pone la cara seria, cuando pone la cara triste, cuando sí. Tiene que defender a su padre y cuando hace sus movimientos con la espada, y yo, wow, qué bonito, se ve qué elegante. Entonces esperemos a ver qué sucede. ¿Qué más? Viroland dice, saludos Joy e Ilse desde Jalisco. Gracias. Oli. La calle de Jalisco. Vas a empezar. Julio sí. Mármol dice que existe una serie animada de sí. Rápidos y Furiosos con sí. Un primo de Dominic Toretto okay. Como protagonista. Y Toretto aparece en la serie, pero solo como un personaje invitado. Esa sí ya no. Que la está vi. Entretenida la serie. Esa sí ya no la vi. Yo ni sabía. Ni sabía que existía. No. Que hablando de empoderamiento, va a salir un spin-off de puras mujeres. ¿Ah, sí? De Rápidos y Furiosos. ¿Ah, sí? Repito, si está bien hecha, está genial. Porque mira, Michelle, ¿cómo se llama esta la actriz? Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez. Me encanta como actriz. Sí. No sé, algo tiene que me encanta. Fue una tristeza que sea una borracha porque la corrieron de Lost. Y después de como 4 episodios. Cuando apareció en Lost me encantó. Dije, yo quería que siguiera ahí, ajá. Pero pues la agarraron por borracha a los policías de Hawái y la corrieron de la serie. Digo, qué mala onda. Polo Crown dice, de los mejores cuerpos de luchadores se me hace Triple H y John Morrison. Estas conversaciones se están volviendo muy extrañas últimamente. Yo no sé. El día de hoy. Yo no sé. Ok, si te lo dices. ¿Qué más? Ay. Aquí va el comentario. Adelante. Vane dice sí. Que se escuchan muy raros esos datos comicuriosos. Se escuchan muy raros porque los tuve que hacer hoy en la madrugada, ya que el celular de Vane se echó a perder. Y sin que ella lo pidiera... Se borraron varios de sus ¿cómo se llama? De sus aplicaciones uh-huh. Y no los pudo reinstalar, entonces no pudo hacer las notas de voz. Como no me pudo hacer las notas de voz, me las pudo mandar y por ende no lo pude editar. Entonces lo tuve que hacer hoy en la mañana con la voz así, porque cuando me estoy despertando para poder hablar así de rápido y de excelente dicción y volumen, proyección, tengo que haber hablado con 2 o 3 personas previo. Pero si no te oyes como José José. Lo primero que digo en las mañanas es hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo se llama el conde? ¿El conde moco? ¿Cómo se llama el monje loco? El monje moco. Así es, sí me escucho en la mañana. Es horrible. Sí, qué horror. Pero, Vane, ese es trabajo tuyo. Nadie te lo va a quitar. Nadie te lo va a quitar. Creemos. No, si le tuve que preguntar, ¿te importa si los hago yo? Sí, ¿por qué no? Pero eso es. ¿Vas a mandar a Boba Fett a matar, a congelarme en carbonita? Julio Mármol dice que. Pueden tener guiones malos, malas actuaciones, pero el entretenimiento está asegurado en Rápidos y Furiosos. Ok, totalmente de acuerdo. Que es para pasar un rato, ¿no? Busca ganar un Oscar o la aceptación de los críticos. O sea, quiere entretener. Lo único que espero es que ya corran a los personajes de Tyrese y Ludacris, que son patéticos. Ya caen mal, ya caen mal. Todos los demás me encantan. Vin Diesel, o sea, el hombre actúa igual en dos películas, pero sí. Me encanta ese hombre. Hasta Paul Walker, que no es un gran actor, me caía bien. Es igual que Keanu Reeves. O sea, no es un gran actor, pero se ve bien haciendo acción. Sí. Sí, o sea, John Wick es fantástica y Matrix, bueno, ni se diga. Hasta las malas me gustan. Rafael A. Hidalgo vuelve a hacer su sonido de Chewbacca. Ese. Le estoy respondiendo. Julio Mármol dice, es raro ver a Bucky Winter Soldier. Sí. Con el pelo corto después de tantas películas de verlo con el pelo largo. Pero es bueno, ahí te marca cuando estaba, digamos, malo o perdiendo la mente y ahora ya es chico bueno. O sea, ya es Bucky otra vez. Sí. Eso me gustó. Rafael Vargas dice, hola Joy, tiempo sin saludarte, tu amigo El Hurón. ¿Qué tal? ¿Recomiendas Forever Evil de DC? No. El arte está precioso, pero la historia es muy patética. Todo lo que salió de los nuevos 52 no sirve para nada. Nightwing y Green Lantern es lo mejorcito. LG Anso dice, ¿podrías hacer un programa hablando de Arrow ahora que terminó la serie? Sí. De hecho, pues tenemos contacto con los chicos que hacen el doblaje. Iba a venir el de Flash, pero no pudo. El de Arrow, pero no pudo. Y el de Tom Welling, el que hace la voz de Tom Welling, también iba a venir. Y ninguno de ellos pudo. Y también queríamos discutir que ahorita quieren pasar a un tipo de ¿cómo se llama? De ley. De ley. Para que todas las películas vengan dobladas, lo cual yo me opongo. Porque no tengo ni un problema con las películas dobladas, pero Dios mío, deme una opción en idioma original. O sea, y no me refiero solo a inglés. O sea, la película de Parásitos es excelente. Es coreana y la quiero escuchar en coreano. Y quiero leer los subtítulos porque afortunadamente a los 6 años aprendí a leer. Entonces, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, yo siento que es importante que tengamos audio original en las películas. Entonces, quería hablar, a ver qué opinaban ellos, siendo que pues es su trabajo, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver si hacemos un especial de Arrow. Y estaría cool. Roberto, es que el hombre conoce a todos los del doblaje. Daniel conoce a todos. Es mi contacto con el mundo del doblaje. Roberto González dice, hablando de Titans, dice, yo supe que están construyendo el traje de Arsenal para la tercera temporada. Uno de mis contactos de Instagram me contó hace unas semanas. Qué curioso, porque ni han presentado el personaje de Speedy, entonces van a presentar a Arsenal. Bueno, ya esperemos. Me gustó mucho el traje de Nightwing. Eso me encantó. Virolan dice que si en Mulan también hay canciones como en todas las películas de Disney y no, ahí no cantan. No van a cantar, pero no te preocupes, vamos a poder rentar a Jorge para que se siente junto a ti en la sala de cine y cante todas las, porque se las sabe de memoria. Es la única película que sí canta. Ahí está, seguro. Y el último. Dime. De CC Podcast dice, Joy, mándanos saludos en vivo a los miembros de CC Podcast, que somos tus fans. Va que va, muchísimas gracias a los chicos de CC Podcast, gracias por escuchar este programa. Espero que lo sigan escuchando y les prometo que tarde o temprano subiré los podcasts de este programa. Porque cuando regresé de Navidad, me sentía tan mal emocionalmente, larga historia, se las contaré después que tengamos tiempo porque ya se nos acaba el tiempo. No he subido los podcasts, les prometo subirlo y también no he compartido los programas, pero bueno, los pueden encontrar todos en la página de Facebook. Muchísimas gracias a los chicos de CC Podcast. Gracias por ser nuestro quinto y cuarto fan, porque ya son... Sí. Cada vez tenemos menos, pero muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, hablar del tema de hoy. Claro. La imagen, obviamente, es Falcon y Winter Soldier. Jóvenes, ¿vieron este trailer? ¿Qué les pareció en corto? Porque fue cortito, pero ¿qué les pareció? Fue bastante corto, ¿no? Sí, fue un pequeño spot. ¿Qué les pareció? No sé, como que su idea fue de Disney como dejarte interesado, pero no muestran nada de la historia ni... Mira, yo con tal de ver a Sam Wilson lanzar el escudo, se me hizo bastante interesante. Sí. Eso creo bastante que fue bueno. Lo mejor de todo. Eso fue un momento muy bonito. Ver a Bucky o Winter Soldier apuntarle al Barón Zemo y no dispararle después de que él había perdido su cabeza. De hecho... Spoiler. Mató a los papás de Tony Stark. Sí, claro. A sangre fría. Quien ya vio esa película ya. ¿Quién es fan? Ya lo vio, sabe. Ya sabe. ¿No? ¿Qué tal si hay alguien literalmente escondido bajo una, no sé, está en coma hace 10 años y acaba de despertar? No quiero arruinarle la película. Entonces, era un hombre totalmente sanguinario que nomás seguía órdenes. Y después, y Barón Zemo se lo aplicó a él y por poco mata a Tony. A Steve y se pelea contra T'Challa. De hecho, esa pelea contra T'Challa en Civil War es una de mis... muy buena. Es preciosa esa pelea. Entonces, fue muy bonito ver eso también. Ver, obviamente, al Barón Zemo, que es un excelente villano. Siento que va a mejorar mucho ya cuando se ponga la máscara del Barón Zemo como en los cómics. Estuvo desperdiciado, ¿no? Yo siento que el problema de la película de Civil War era demasiada historia para una sola película. Tenías que concluir... Todo lo de Winter Soldier, empezar y concluir la Guerra Civil, separar a los Avengers, tener a presentar a Spider-Man. O sea, eran demasiadas cosas dentro de una sola película y por eso es que la película se siente muy dispersa. La acción es fascinante, pero la película está dispersa. Entonces yo siento que aquí van a poder expandir mucho ciertos roles, incluyendo el de Zemo. Y también fue muy bonito ver a uno de los reemplazos de Capitán América, que es US Agent, que ya sería una persona que no representa el sueño americano como Steve Rogers, sino representa al gobierno americano. Que créanme, son cosas muy, muy, muy diferentes. Sí. Sueño americano y el gobierno americano son... Si no, pregúntenle a Donald Trump, que creo que les podrá explicar mucho mejor que yo. Pero no vamos a hablar de política. Pero vamos a explicar un poquito acerca de algunos de estos personajes. Como todos ustedes saben, Sam Wilson, alias Falcon, ya llegó. Puede ser que él porte el escudo. Vamos a hablar un poquito acerca de su historia. Como podemos ver, su primera aparición fue... A ver, déjenme ponerlo aquí, la imagen, para poder leer el número. Fue el número 117 de Capitán América. Como podrán ver, su traje era total y completamente diferente. Era verde, no tenía alas, tenía un halcón real, que era su compañero. Parecía más de luchador. Efectivamente. Y no podía volar, tenía un guante que lanzaba ¿cómo se llama? Una liana y se mecía con esa liana. Okay. Entonces era un halcón que no podía volar. Era casi como un pollo, ¿no? Que no vuela. Como un pingüino. Un pingüinito. Entonces, como es el traje, está horrible, pero bueno, ese era el traje original de Sam Wilson. Parece luchador. Tal vez el traje parecerá muy feo, pero ve esos músculos. tú los quieres. Ahí voy. Capitán América 170. Capitán América 170, como podrán ver, T'Challa, alias Black Panther, que obviamente es un hombre muy, muy, muy inteligente. Hay una... se lleva a Sam Wilson a Wakanda y le cambia el traje, afortunadamente, un traje muchísimo más bonito, y le da las alas que le permitirán finalmente volar, ¿no? Tal cual como su nombre. Aquí vemos un poquito acerca de su origen. Él, aunque no lo crean, era un... ¿cómo puedo decir esto? Un narcotraficante de baja categoría. Era un criminal de baja categoría, como podemos ver. Sí. Era de Harlem y estaba muy metido en todo lo que era drogas y prostitución. Todas esas cosas raras. Drogas, sexo y alcohol. Todas esas cosas que no debería estar metido. Pero curiosamente, cuando él va a entregarle unas cosas de droga a una isla desierta donde... se encuentra el Red Skull o ¿cómo se llama? Calavera Roja. Él utiliza los poderes para cambiar la realidad del cubo cósmico. Ojo, en los cómics el Tesseract no solo es la gema del espacio, es literal un objeto que puede modificar la realidad a tu antojo. Y lo que hace el Red Skull es modifica todo el pasado de Sam Wilson para hacerlo un hombre más heroico. Okay. Entonces lo vuelve el compañero perfecto de Steve Rogers. Pero todo fue como que un engaño. Más adelante esto fue cambiado para que el personaje no tuviera un pasado tan trágico, tan oscuro y tan criminal. Pero a mí me gusta mucho eso de que él era un criminal. El cubo cósmico lo cambia. Cuando él descubre su origen, opta por seguir siendo un héroe y hace lo posible por remediar todo lo que hizo en su pasado. Eso me gusta mucho. Decisiones. Más. Como podrán ver, el personaje fue tan importante que en el 134, número 134 de Capitán América, el título cambia de ser solo Capitán América a reflejar a su compañero y se vuelve Capitán América y Falcon. Así con su traje feo. Con su traje feo. Eventualmente se vuelve miembro de los Vengadores. No hizo absolutamente nada interesante en los Vengadores. También participó en la primera miniserie de Marvel que jamás fue existió. Antes eran siempre series regulares. Pero esta fue la primera miniserie de tres números llamada Contest of Champions. No, no se los voy a recomendar. Es una historia bastante X. Tiene que, pero yo la razón por la que la compré es porque están involucrados todo el universo Marvel. Y es bastante bonito verlos a todos juntos. Falcon hace dos o tres cositas ahí, nada interesante. Tiene su miniserie bastante buena, se las recomiendo, en serio. Okay. Se enfrenta contra un Centinela, donde da la idea de que puede ser que él sea un mutante. Y también hay un momento muy bonito donde, como podrán ver, en el Electro, el villano del Hombre Araña, se enfrenta a Capitán América y Falcon. Y lo bonito de ese número es que les gana. Y cuando les gana a los dos, se desmaya. Porque jamás había ganado contra un superhéroe. No, pues como no. Excelente. Okay. Es una miniserie bastante divertida, se los recomiendo muchísimo. Las mejores aventuras para mí, modernas, de este personaje fue cuando el Capitán América, Steve Rogers, deja de ser el Capitán América porque el gobierno lo estaba forzando a obedecer sus órdenes. Se convierte en el Capitán, empieza a usar un traje negro y une a su equipo de socios, y Nómada, Demolition Man y Falcon lo siguen. Y hacen muy bonitas historias durante los años 80. Este número, que no alcanzo a leer porque está medio mala la imagen, pero pueden encontrarlo bastante bien. Es un número escrito por Geoff Johns, es muy moderno, de los años finales de los 90, principios de los 2000. Es un número de Avengers, donde es una historia sola de Falcon con un personaje que se llama Henry Peter Gyrich, que era el conducto del gobierno americano con los Avengers. Y él siempre le decía a los Avengers qué hacer y qué no hacer. Y siempre abusaba de su poder. Y es muy bonito ver cómo tiene la interacción que tienen esos dos personajes en este cómic. Se los recomiendo muchísimo. Es mi historia favorita de él. Después, ya en los 2000, hubo un cómic llamado Capitán América y Falcon. El arte está precioso. Las historias son malísimas. Porque el escritor Christopher Priest es el peor escritor que jamás ha escrito cómics en todo el mundo. Cuando el Capitán América muere, hay una miniserie llamada Fallen Son o Hijo Caído, donde básicamente varios personajes dan su versión del personaje y qué es lo que el Capitán América significó para ellos. Y el número más bonito es el número 5, cuando es ya el entierro del Capitán América. Y obviamente están todos. Está lleno el lugar, porque todo el mundo quiere ir a darle sus respetos al Capitán América. Y de todas las eulogías, es con el que da el discurso final antes de que entierren al cuerpo. El más bonito es el que da Sam Wilson. Se sube ahí y dice, ¿qué tal? Es muy bonito ver a todos ustedes aquí. Yo sé que mi amigo Steve tocó a muchas personas. Yo sé que tocó mi vida de una manera muy positiva. Y nomás me gustaría pedirle a todas las personas que Steve... Que estuvieron con Steve en la Segunda Guerra Mundial o que Steve le salvó la vida. ¿Se podrían parar, por favor? Y se paran todos los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Y se podrían parar todas las personas a las que Steve le salvó la vida y se paran más personas. Se podrían parar todos los superhéroes a los que trabajaron con Steve. Y llega un momento en que se para todo el mundo. Porque Steve Rogers es un personaje tan importante, es un personaje tan positivo que tocó la vida de todas las personas que estaban ahí. Por voy a llorar, se los juro. Es me pone muy, muy mal este nombre. Es muy, muy bonito. Y lo más bonito es que el que está diciendo esto no es Iron Man, que de alguna manera fue la causa de su muerte, porque esto fue después de la Guerra Civil. No es Spider-Man, es Sam Wilson, el hombre que tuvo más aventuras con él. Porque recordemos, Bucky todavía estaba muerto. Así. durante todo el tiempo que ellos estuvieron juntos. Y fue muy bonito lo que el hombre en Capitán América significó para Falcon. Y es algo que me encanta que él se logra en las películas de Capitán América en el MCU. Anthony Mackie y Chris Evans tienen una química perfecta desde la primera película. Desde que están corriendo alrededor del, ¿cómo se llama este? Del parque de Washington DC. Desde ahí hay una química perfecta entre ellos. Sí, se nota. Y obviamente, eventualmente, cuando el Capitán América se vuelve muy viejito, como sucede al final de Endgame, le pide a Falcon que tome su lugar y que él se vuelva el nuevo Capitán América. Esto fue muy controversial porque ya teníamos a un hombre negro tomando el escudo del Capitán América. Yo personalmente sentí que el que debió de tomar el escudo era Bucky, pero bueno, por alguna razón quisieron dárselo a Falcon, y creo que hizo un buen trabajo. Pero yo siento que él funciona mucho mejor como Falcon que como Capitán América. Y bueno, me dicen que solo tenemos 4 minutos. No sé si pueda ver toda la historia de Bucky. Tengo 2 minutos. Bueno, nomás, como podrán saber, Winter Soldier es James Buchanan Barnes. Su primera aparición fue... una anterior, por favor. Su primera aparición fue en Capitán América número 1. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Capitán América y Bucky tratan de detener un avión que tiene una bomba. Lo logra detener Bucky, pero muere. O al menos pensamos que muere. El Capitán América es cuando se queda congelado. Más adelante descubrimos durante tiempos modernos que Bucky no murió, perdió un brazo y fue rescatado por los rusos, que le lavan el cerebro y lo vuelven un agente, un espía y un asesino. Eventualmente nuestro buen amigo Bucky se volverá el nuevo Capitán América después de la muerte de Capitán América durante la segunda, en la Civil War. El traje me gusta bastante, y eventualmente cuando Steve regresa a la vida, porque son cómics y todos regresan a la vida, obvio, todo se puede. Steve Rogers se vuelve el Comandante América y o el Comandante Rogers. Y Bucky continúa siendo Capitán América. En Fear Itself, entre comillas, Bucky muere. Y más adelante él retomará su lugar como el Winter Soldier. Y aparentemente en Original Sin, este cómic, él por un tiempo se vuelve protector de la Tierra de cualquier tipo de amenaza alienígena, y eventualmente regresará en el Imperio Secreto, que es cuando descubrimos que Capitán América todo el tiempo fue un agente de Hydra. Fue bastante estúpido eso. Y obviamente tenemos a Winter Soldier, y también vamos a hablar de Baron Zemo, y vamos a hablar de WandaVision, pero ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en esto que se llama Comic Manía. Muchas gracias a Daniel por acompañarnos de Encuadro. Ahí lo pueden encontrar. Les recuerdo, vamos a estar nosotros en esta función de viernes en Cinemex Galerías. Ahí los esperamos, 9 de la noche, pero pueden llegar un poquito antes. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Ilse Castro está conmigo, y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Uno de los planes más locos de Loki fue cómo transforma a su hermano Thor en una rana. Aún así, la rana Thor porta su martillo, se transforma en una rana antropomorfa y logra derrotar a Loki.